Tengo noticias para ti, las cosas cambiaron. Ya no puedo respirar cuando te veo al pasar. Tus ojos me están mirando, me haces descontrolar. Ya no puedo respirar cuando te veo al pasar. Tus ojos me están mirando, me haces descontrolar. Se va quemando mi piel, no me puedo contener. Eres un caramelito y yo te quiero comer. Así que no pares de bailar, la noche es perfecta. Quiero oírte gritar con la mano arriba. Yo quiero verte bailar con la mano arriba. Yo quiero oírte gritar. Esto es cumbia de expansión. Hasta la fea nuevamente. No puedo respirar cuando te veo al pasar. Tus ojos me están mirando, me haces descontrolar. Se va quemando mi piel, no me puedo contener. Eres un caramelo y yo te quiero comer. Así que no pares de bailar, la noche es perfecta. Quiero oírte gritar con la mano arriba. Yo quiero verte bailar con la mano arriba. Yo quiero oírte gritar.